Ahora estamos en comunicación con Miguel Cortari, de FECOSUR, que es la Federación de Cooperativas del Sur, o sea, de la región sur de la provincia de Río Negro, de la línea sur, como la llamamos. Nos interesa conversar con él para que nos cuente la mirada de los productores agrupados en cooperativas de lo que está pasando allí en esa región. Miguel, ¿cómo te va? Habla el Lobo Pato y Mayra Santa Cruz te saludan. Un gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Lobo. ¿Cómo te va? Muy bien. Sí. Bueno, bien, sí, se puede. Sí, bien. Sí, me imagino. Ahora estoy en Sacor. Contanos, a ver, cuál es la situación y cómo está afectando especialmente a las cooperativas de productores esta lluvia de cenizas. Mira, la situación es, la verdad que es bastante complicada. Ayer y anteayer hemos andado repartiendo pasto, el poco pasto que está llegando, hemos andado por los parajes, y la verdad que la situación es una situación muy complicada en lo inmediato, va a ser muy complicada en la medida que pase el tiempo, porque esta ceniza, obviamente, que nos ha sorprendido a todos, sorprende por dos cosas, por la cantidad que ha caído y por las implicancias que tiene en todo lo que tenga que ver con funcionamiento. O sea, tenemos no solamente la dificultad de la concreta de la ceniza en el campo, volando, tapando pasto, complicando la visión, complicando la respiración, sino que además esta ceniza está como para quedarse y va a complicar la situación con perspectivas de mediano y largo plazo, y realmente va a agravar muchísimo la situación. Esa es la visión que tenemos nosotros acá. Uh-huh. Y que creo que no sabemos si está, la verdad que creemos que no está suficientemente bien dimensionada, porque se la tiene como si fuera una nevada, y la verdad que como si fuera una nevada grande. Y la verdad que la diferencia es abismal, porque la nevada grande mataba hacienda, o tapaba hacienda, o aislaba parajes, pero después era agua. Esto es ceniza, queda, va a complicar, ya te digo, toda la economía de la región, no solamente el sector agropecuario, sino que la dinámica de los pueblos está totalmente alterada. Toda la sociedad está viviendo una situación, la verdad, que nos tiene bastante sorprendido. Claro que sí. Nosotros hemos podido ver algunas imágenes de lo que está pasando allí en la región, y realmente nos pone la alerta y nos preocupa, y mucho, lo que está ocurriendo. ¿Sabés? Bueno, Miguel, vos recordás esto porque estuviste en aquellos tiempos también. Esto hace acordar un poco lo de la década del 80, ¿te acordás? Nevadas aquellas que ocasionaron tanto daño y durante tanto tiempo a los productores, ¿no? ¿Se podría comparar esta tragedia con aquella? Que la nevada hizo mucho daño, mató hacienda, porque obviamente donde la nevada aisló y tapó, pero la nevada después se fue y fue agua, y se tradujo en pasto bueno y se tradujo en agua. Acá esto, la ceniza esta, o sea, de alguna manera está alterando lo mismo, en lo inmediato, en los mismos términos, pero además está consumiendo el agua. O sea, sobre la sequía que venía, esta ceniza consume el agua, altera la calidad de los pastos, el desgaste de dientes de la hacienda va a ser muy grande, todo el esquema de reproducción de la hacienda se va a ver totalmente alterado. La hacienda ahora camina, anda como perdida, no tiene mucho para comer. Obviamente eso es la zona más afectada, que es una zona muy grande, que tiene medio Jacobacci como centro. Uh-huh. Después, quizá es menor en cantidad, pero lo que complica mucho después es el viento. El viento, uh-huh, está permanentemente, cuando empieza a soplar, no te deja ver nada, absolutamente nada, y eso agrava todavía más la situación. Claro, y yo me imagino que los lanares comen ceniza también, y eso los debe afectar, además, ¿no?, a lo que vos mencionás. Claro, la ingestión de ceniza, lo que se llama la impactación, o sea, que empieza a comer ceniza, eso afecta todo su sistema digestivo, pero mucho afecta el desgaste de los dientes, y los pastos que quedan son muy duros, y además de duros, ahora con la ceniza se hace mucho más complicado. Entonces, las perspectivas son muy malas. Yo creo que hay que prepararse para una situación de empobrecimiento generalizado de la región, que no se va a arreglar. Inclusive, fíjate que uno de los recursos que más se necesitan en este momento es pasto, es forraje, y las dificultades más grandes que tenemos es la de la distribución, porque no es que no hay la región podría ser abastecida, pero uh-huh, los camiones medio se niegan a entrar. Ahora el gobierno de la provincia anunció que va a poner el tren, pero viene medio a morir, porque ya la vez pasada con la nevada, con la ceniza anterior, una de las máquinas se fundió por entrar con la ceniza. O sea que la situación es muy difícil porque, yo te digo, no solamente el problema de inmediato, sino que tiene perspectiva de mediano y largo plazo, y la complejidad de la llegada de recursos y de la distribución de recursos. Hay muchos vehículos que se están alterando, altera toda la mecánica de los vehículos, se complica toda, hay vehículos fundidos. El problema es muy jodido. Ahora, Miguel, ¿estos efectos van a continuar a pesar de que no siga lloviendo ceniza, digo, por la presencia abundante de ceniza en el piso? Esto va a seguir, porque esta ceniza no se diluye, o sea, claro. Ojalá caiga un poco de agua como para aplacar, pero va a aplacar en lo inmediato, pero en cuanto se seque otra vez todo el voladero empieza y es mucha la cantidad. Acá de Jacobacci debe haber caído como 10 centímetros. Terrible. Es mucha la cantidad, vos ves, y andás en el campo y ves el pasto, sobre todo en los campos que están más sobrepastoreados, que era uno de los problemas que veníamos teniendo antes, la ceniza tapó, el pasto de más calidad lo tapó, lo que queda arriba es el pasto de menor calidad, que ahora ha perdido todavía más calidad por la cantidad de ceniza. Claro. ¿Qué prevén ustedes? O sea, naturalmente, ¿cómo la naturaleza absorbe esta ceniza y vuelve a ser productivo de esos campos? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya, no tenemos experiencia nosotros acá. En concreto hemos averiguado algo sobre qué pasó cuando hubo el temporal de ceniza de Jackson en Santa Cruz. Uh-huh. Y nos dijeron que lo que hay que hacer es bancársela y esperar. En la zona de los antiguos fueron 10 años. Duró mucho tiempo. Yo no sé si son 10 años, pero duró mucho tiempo. Uh-huh. Y esto, lo que pasó con la ceniza anterior fue que... Pero claro, la ceniza del 2008, nada que ver con esta. No, claro. Pero se fue yendo despacito y sola. Esta está como para quedarse y se va a quedar. Y va a estar oscilando. De acuerdo a cómo sopla el viento, va a estar de un lado o del otro. Se acumula un poco más acá, se acumula un poco más allá. Ahora no corre nada de viento y hay una nube permanente y es un polvo muy fino, muy, muy fino. O sea que no hay posibilidad prácticamente de controlarlo ni con filtros, ni con un carajo. Claro. Ahora, me imagino la situación desesperada en la que se deben encontrar los productores allí, ¿no? Mira, la verdad es que es como una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque, o sea, la gente convocada por la radio, por ejemplo, todavía en los lugares de distribución, de paz, y yo, la gente está, hay ánimo, pero me parece que todavía ninguno hemos tomado conciencia real de lo que esto significa. Hasta ahora lo estamos viviendo medio, te decía, como si fuera una nevada más, y la cosa me parece que ahora sí ya se empieza a dar, la hacienda empieza medio a ya asumirse, hay gente que no la está pasando nada bien, no están desesperados, yo no vi desesperación así, pero me parece que todavía no hemos tomado conciencia de todo lo que esto significa, ¿no? Bueno, a pesar de las dificultades que vos nos contás hay para poder asistir en estos momentos al ganado, a la gente, porque se funden los motores, porque no puede llegar el tren, porque, bueno, todas estas dificultades, ¿vos crees que el gobierno de la provincia está haciendo todo lo que hay que hacer para ir en ayuda de los productores? Mira, los recursos que se necesitan están llegando en gotas, lo que estamos distribuyendo es casi ridículo, realmente es casi ridículo, o sea, la dimensión de los volúmenes de lo que se necesita, estamos lejísimos de haberlo conseguido acá. El gobierno, ayer estuvo el ministro Latino, ahora hoy viene gente inclusive del gobierno nacional, pero yo creo que estamos lejísimos del esfuerzo que esto implica. No sé si es por falta de decisión política o porque la decisión política está acorde a una evaluación que me parece que está muy liviana, no sé. Si me decía en concreto si se está haciendo exactamente lo que uno consideraría que hay que hacer, no. ¿Qué es lo que no llega en cantidades suficientes que vos mencionás? Me imagino que debe ser fardos de pasto, cosas así, ¿no? Por ahora. Mirá, para darte una idea, para atender un cálculo que hicimos, el comité de emergencia que estamos acá, para atender unas 250.000 ovejas durante 30 días nada más, con 300 gramos de pasto por día, se necesitan 19 millones de kilos de pasto. Sí, eso significa, si ya es pasto lo que se mueve, significa casi 1.600 camiones tendrían que estar entrando para poder abastecer eso. ¿Por cuánto tiempo sería esto? 30 días. 30 días, ¿no? Y nosotros estamos y con 30 días no estamos haciendo nada, pues estamos dando 300 gramos, una cuarta parte de lo que un animal come por día. Claro. Entonces, tendríamos que estar previendo una asistencia sistemática para sostener el capital, nada más, lo que hay hoy, de casi 180 días. Tendríamos que estar llegando a las pariciones. Claro. Con una atención permanente para sobre todo por las madres. O sea que se viene una mortandad de animales que va a ser impresionante, por lo que uno puede apreciar. Yo no quiero, Lobo, yo no quiero alarmar ni al pedo, pero lo real es que en buena medida eso va a suceder, y las consecuencias de todo eso creo que no se están ni siquiera ahí midiendo en los términos que habría que estar midiéndolos. Bueno, la región es muy grande, la zona es muy grande. Claro. Bueno. Así que, bueno, eso es lo que le puedo decir. Bueno, Miguel, vamos a seguir en contacto para que, me parece que es bueno que acá en la provincia replique y se sienta este reclamo, esta descripción patética que vos nos hacés de lo que está pasando en la línea sur, especialmente en la zona de Jacobacci, y dicho por los productores, o sea, la gente que va a ser más afectada y que está resultando más afectada en esta circunstancia. Te agradecemos la comunicación y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, ¿eh?